Diálogo 3. ¡En sus marcas! No, no. Un momento, por favor. ¿Ya? ¿Ya? ¡Apúrate! Sí, ya. ¡En sus marcas! ¡Listos!